metro está en cero. Se estremece el mundo entero y solo el corazón de acero llegará al final. El balón ya está en la cancha. Sientes que el alma se ensancha y te devora las entrañas, la sed de ganar. Todo se consumará en solo un instante y hay que jugárselo todo hacia adelante. Es a ganar o morir, es una lucha sin tregua, es la mayor de las pruebas y hay que darse por entero y hasta el fin. Es a ganar o morir, dejar el alma y la vida con la esperanza encendida, sin medida y sin desistir. Es a ganar o morir. Ya no quedan más opciones y solo el que persevera se coronará. Cara a cara, frente a frente, con el corazón ardiente, hoy se juega la batalla por la eternidad. Sabes que no es solo un juego y en tu corazón el fuego te consume y ya no hay tiempo de mirar atrás. Ya no hay márgenes de errores ni revanchas. Es la hora de dejar todo en la cancha. Es a ganar o morir, es una lucha sin tregua, es la mayor de las pruebas y hay que darse por entero y hasta el fin. Es a ganar. Thank you.